105.5. En el aire, FM Los Coibos. Muy buenos días de este sábado 20. Aquí estamos con un nuevo programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Programa especial en el día de hoy, son las 10:05 de esta mañana de sábado 20 de junio, pero no estoy solo en el estudio, me acompaña más o menos media escuela 324, las docentes de la escuela 324 de cuarto grado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andan todos y todas? Acá la señora Luisina de cuarto grado. Y acá buen día a todo cuarto grado y a toda la 324 y a todo el barrio Villa Los Coibues. Acá los saluda Paola. ¿Cómo andan a esta hora de la mañana? Haciendo radio, qué bueno, cuarto grado, largando con este primer programa, nuestra nueva modalidad. Así es. En la que estamos aquí con plantel reducido. Recordemos que por temas de público conocimiento, los chicos y las chicas de la escuela no están viniendo a la radio, sino que en este 2020, esperemos que por poco tiempo, los que estamos aquí en la radio somos algunos de los docentes encargados de cada uno de los grados, quien les habla en este momento, que actúo de operador y partener, y los chicos y las chicas durante la semana generan contenidos. Esta es la modalidad que hemos encontrado como para arrancar con el taller de la Escuela 324. ¿Y qué vamos a tener en el día de hoy en este programa tan especial de sábado? En este programa, La Voz que nos une, recordemos el nombre. Bueno, acá estuvimos con Luisina preparando un montón de cosas y con el acompañamiento de otros docentes, ¿no? Exactamente. Estamos hoy sábado 20 de junio, Día de la Bandera. Justamente hoy se cumplen 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Y el 3 de junio se cumplieron 250 años de su nacimiento, así que todo un programa en homenaje a Manuel Belgrano. Exactamente. Tuvimos el acompañamiento para este programa tan especial de las docentes de música, de educación física, de plástica, Silvina, Mercedes y Virginia, Paola y Andrea. Y también, por supuesto, el acompañamiento de las directivas de la escuela, Jorgelina y Graciela. Bueno, vamos a tirar los primeros títulos como para que todos tengan una pequeña idea de qué se va a tratar este programa. Bueno, en el primer bloque vamos a tratar qué es la patria. Bien, y después, más tarde, vamos a tener las preguntas a Manuel Belgrano, realizadas por chicas y chicos de cuarto grado. Exactamente, y respondidas por el mismísimo Belgrano. No me digas. Sí. Que lo vamos a tener a Belgrano acá. ¿Sí? En el... Sí, sí, sí, sí, una aparición especial. Esto es increíble, la verdad. Ni en el 25 de mayo tuvimos próceres dentro del programa de radio, no vino ninguno. Así que sí. Qué especialmente. Barra. Exactamente. Y lo que tenemos para empezar es la primer sorpresa para todos los chicos de la 324. Preparen sus celulares. En celeste y blanco va su corazón que vuela. Aquí desde abajo la gente saludará. Al changuito alado, envuelto en una bandera, probando en el aire sus alas de libertad. En celeste y blanco su cuerpo de sol no quema, ilumina un mundo que nunca podrá olvidar. Es que fue tan alto y ha visto que no hay fronteras, ser un mapa nuevo que pronto muy bien ya verán, los changuitos volando en paz, con sus trajes de cielo los vi, hay millones que van por allá. Celeste y blanco va su corazón que vuela. Aquí desde abajo la gente saludará. Al changuito alado envuelto en una bandera, probando en el aire sus alas de libertad. Será un mapa nuevo que pronto dibujará. Y si miran muy bien ya verán más changuitos volando en paz. Con sus trajes de cielo los vi. Hay millones que van por allá, más allá y por aquí. En celeste blanco va su corazón que vuela. Y aquí estamos en vivo en el programa especial de la Escuela 324. Yo, antes que nada, porque vio cómo es, se van a empezar a querer comunicar con el programa y nosotros todavía no dimos el número de teléfono. Número de teléfono de esta radio de la 105.5 es el 2944-784040. Nos podés estar escuchando a la vieja usanza, o sea, por antena a través de la 105.5. Y si no, nos podés estar escuchando a través de internet. Podés bajarte la aplicación de la red Enfoques a tu celular y ahí nos escuchás, al igual que a todos los medios comunitarios de la Patagonia. Y si no, directamente ponés en el buscador, escribís FM Los Coihue todo junto, punto redenfoques.com.ar, y ahí directamente ya tenés a la 105.5 para poder disfrutarla en tu teléfono. Continuamos entonces, te decíamos, con el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihue, programa de hoy de cuarto grado dedicado, hecho en homenaje al padre de la bandera, ¿no? A Manuel Belgrano. Tal cual. Continuamos con estos contenidos. Estamos así como despertándonos todavía, así que vamos para adelante. Tenemos, ¿con qué seguimos? Ahí vamos con la nueva sorpresa, Fabián. Ah, ¿más sorpresa todavía? Sí. ¿Que ya vino Belgrano? Sí. No, todavía no. No. Mire, que no me peiné todavía, no, ¿eh? No, yo no, estoy no. sin peinar. Bueno, ¿y cuál es la nueva sorpresa? Decinos vos. Ah, mire, yo, a ver, esto, si no podés. Tengo que desplegar, mi papiro aquí. La sorpresa sería: a los estudiantes de cuarto, ¿les gusta participar del arte y de todos los cantos? ¿Así sería la cosa? Vamos y con sí. las payadas. Me salió medio uruguaya, me salió, ¿no? Así que vamos con la primera de las payadas. Manuel Belgrano tuvo ideas en celeste y blanco, creando una bandera para diferenciarnos. Él y sus soldados orgullosos la mostraron. Fomentó la educación, creando las escuelas, y en su honor se conmemora el Día de la Bandera. Mi bandera es como un cielo, con una nube central, y aquí me pongo a cantar, porque el sol lo veo igual. Ese sol lo tengo yo, y Belgrano me lo dio. ¡Qué grande las payadas que estuvimos escuchando aquí en el aire de la 105.5! Estamos con este programa. Anda internet ahí, como anda normalmente en este barrio. Pero bueno, por antena nos estarán escuchando seguramente en este programa especial. Igualmente después lo vamos a colgar, así que si no lo pueden escuchar vía internet, va a estar también para poder descargarse. Bueno, y vamos a continuar entonces este especial programa con la voz de la directora de la Escuela 324, Jorgelina Mazzucco, que nos va a contar un poco cómo se va a abordar la promesa de la bandera este año tan especial en el contexto de la pandemia. Así que la vamos a escuchar a Jorgelina. Buen día, Jorgelina. ¿Estás ahí? Hola, buen día. Buen día. ¿Te escuchas? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bueno, bien, bien, despierta de temprano, ansiosa por el programa. Tal cual. Perfecto, bueno. A mí me llamaron para que cuente qué pasa con esta promesa a la bandera este año. Sí. Pero primero me gustaría contarle a las personas que no lo saben que una de las primeras noticias del Boletín Oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decretó a este año 2020 como el año del general Manuel Belgrano. Y hay muchos fundamentos, los van nombrando. Eso da cuenta de que quieren resaltar la figura de Belgrano, más allá, sí, como creador de nuestra bandera, por supuesto, pero más allá de eso, destacando su actuación pública, que lo llevó a ser una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. No fue solo creador de la bandera, resaltando su personalidad intachable, íntegra y con firmes convicciones, un valor que por estos días está un poquito devaluado. Así que, bueno, decir eso. Después de eso, bueno, les cuento que la promesa a la bandera de este año, en el marco provincial, la va a llevar adelante la señora gobernadora. Cursamos la invitación que mandó el Ministerio de Educación para hoy a las 12:30 del mediodía. Se va a hacer por televisión, radio, redes sociales. Para eso se dispuso que un grupito de cada zona de la provincia esté comunicado por Zoom y realice esa promesa. Hay, creo que son 30 y pico de chicos y chicas de escuelas públicas y privadas, y también van a estar presentes estudiantes de la comunidad mapuche que harán la presentación y acompañarán ese acto con la Wenufoye. Contarles a las familias que mandaron fotos para este evento, que comunicaron que es imposible que las pasen a todas en este tiempo de aire que va a tener Canal 10, pero que después del acto va a haber un programa que se va a transmitir y después todo el tiempo donde va a haber flashes con las imágenes de los chicos y las chicas que han mandado sus fotos para este evento. En ese programa se va a contar una experiencia en relación a la bandera que se llevó a cabo en la provincia. Así que bueno, los que y las que no se puedan ver hoy por Canal 10, o bueno, se van a poder ver a lo largo de la semana y después va a quedar en la plataforma del Ministerio de Educación. La idea es que los chicos y las chicas de la provincia estén escuchando la radio o vean las redes sociales o miren el Canal 10 para que puedan participar de esta promesa provincial tan especial en contexto de pandemia. Por parte de Bariloche, esta promesa se va a hacer efectiva cuando volvamos a las escuelas y nos encontremos personalmente para abrazarnos y mirarnos a la cara y ver lo contentos y contentas que estar, que estaremos con ese momento. Así que bueno, eso. Buenísimo, y ahí vamos a poder retomar parte de lo que hemos trabajado con los chicos de respecto a la promesa, porque hemos hecho algunos trabajos con ellos sobre qué significa la promesa, lo que cada uno quería preparar para su promesa. Lo vamos a hacer cuando estemos todos juntos de nuevo en la escuela. Tal cual, allá buenísimo. Nos veremos. Buenísimo, Jorgelina, muchísimas gracias y vamos a continuar entonces. Vamos a decir entonces algo, Pau, sí, de eso que estuvieron viendo mientras pasaba la canción, ¿no? No sé. Tal cual, era, sí. Lo que estaban mirando. ¿Qué pasó? O lo que no miraron y podrían ir a buscar el celular ahora, porque fue también rapidito, busquen el celular y empezó la canción. Y empezó de nuevo la canción, puede ser. Que bueno, ahora a través de, el que no lo tenía a mano. A través del teléfono de la radio podemos, bueno, recibir mensajes, saber de qué recibieron, qué les resultó. Y hagamos una cosa, si le parece, ahora tiramos el número de teléfono después de la entrevista con Jorgelina y volvemos a repetir el audio este con el que abrimos, la sorpresa, el que buenísimo, había que mirar por los celulares. Ah. Así lo tenemos de vuelta. Bueno, genial. Bueno, chicas y Fabián, buen programa, se trabajó un montón para esto, así que salga lindo. Gracias. Yo voy a estar acá, al gracias, lado de la radio. Un abrazo. Un abrazo. Buen programa. Un chau, beso. Bueno, escuchábamos ahí a Jorgelina Mazzucco, directora de la escuela 324 de Villa Los Coihues. ¿Les parece? Tiro el número de teléfono y vamos de vuelta con este audio especial que era lo de Polillón. Sí. No, no me quiero perder, digo, a ver si hago tanta venta y después me equivoco de audio. Vamos entonces, número de teléfono de la radio, 2944-784040, 2944-784040, y vamos a escuchar de vuelta. Ahí, ¿qué tenían que hacer con los celulares? Simplemente abrirlos a recibir la sorpresa. Ahí vamos entonces. Celeste y blanco va su corazón que vuela. Aquí desde abajo la gente saludará. Al changuito alado envuelto en una bandera, probando en el aire sus alas de libertad. En celeste y blanco su cuerpo de sol no quema. Cielo los vi, hay millones que van por allá, más allá y por aquí. El celeste y blanco va su corazón que vuela. Aquí desde abajo la gente saludará. Ya verán más changuitos volando en paz con sus trajes de cielo. Los vi, hay millones que van por allá, más allá y por aquí. El celeste blanco va su corazón que vuela. Y ahora sí, continuamos con este programa especial de la Escuela 324. El teléfono, pero está como loco. Llegaron un montón de mensajes. Ya ahora los vamos a ir leyendo a lo largo de este programa especial. Y en este momento vamos a hacer como que rebobinamos, porque yo lo que tendría que haber hecho, agarrar aquí mi guitarra, ponerme el sombrero y hacer una pregunta que todos estaban esperando. ¡Hay payadores! ¡Hay payadora en esta escuela! Pero sí, don Fabián. A los estudiantes de cuarto les gusta participar del arte y de todos los cantos. Ahora los voy a escuchar. Y en este 2020, tiempos raros estamos viviendo. Cantémosle a don Belgrano, que nos hace seguir creciendo, luchando por una patria más justa e igualando nuestros derechos. Creador de la bandera, verdadero libertador, 1770, 3 de junio, día patrio, porque esta fecha sería el nacimiento de Belgrano, un gran libertador. Voy a ir al teléfono antes que nada, porque si no después se empiezan a amontonar. A ver, mensaje del jardín 129. Mire, yo ahora tengo que hacer así. Agarro este cable, que yo lo debo tener por acá, la punta, y teóricamente ahora yo lo conecto acá directamente y tendría que entrar el mensaje al aire. ¿Ver? Qué bueno el mensaje del jardín 129, de Villa Los Coigües. Avanti. Hola, ¿cómo están? Soy la Senio Vero. Vero. Y estoy hablando en nombre de todas las senios y profes del Jardín 129 de Villa Los Coigües. Este mensaje es para saludar y felicitar a los chicos y chicas de cuarto grado en este día particular de la promesa a la bandera tan especial. Algunos de ustedes fueron alumnos y alumnas de las seniors de las salas del jardín en 2015 y 2016, cuando todavía estábamos en la escuela. ¿Y saben una cosa de qué me acordé? En homenaje a ustedes, tengo puesta una remera que pintamos con Jor para las egresadas y egresados de las salas que ustedes llamaron ese año los leones hambrientos, las pirañas mecánicas y los valientes. Esas tres fueron las salas de 4 y 5 años. Bueno, cuando podamos reencontrarnos en la escuela y en el jardín, ya nos visitaremos y vamos a compartir muchos momentos juntas y juntos. Les mando un abrazo de aire en nombre de todo el Jardín 129. Un abrazo entonces, ahí vamos a ver si tenemos más. Tengo más mensajes. Soy la abuela de Josefina Robin o Robin. Muchos besos para los niños en este día de radio desde la República de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Están saludando. Se ha despertado. No le diga a Adriana, profesora de gimnasia, profesora de educación, ex profesora, no, sigue siendo profesora, ex de la escuela 324. Adriana. Buen día de la bandera, dice. Manden saludos por Face. Mandan saludos por Face. Claudio Lariguet, Rita Abad. Y Mario Cotto, ahí está, atenta al Face. Mi papá. Adriana, ¿qué más? Saludos, señor. Mateo Ini y familia mandan saludos. Mateo, hola. Epa, acá hay un anuncio que iba a estar este programa, que lo estuvimos distribuyendo por todos lados. Este era para el programa de ayer. Así que bueno, creo que prácticamente ya estamos con los mensajes, ¿eh? Así que sigamos con este programa especial. Adelante, seños de cuarto grado. Bueno, vamos a decir la consigna del día de hoy. Sí, sí. Porque bueno, es el día de la bandera y no puede faltar la consigna, que es la siguiente. ¿Qué sentimientos les despierta o les genera la bandera argentina? Así que esperamos sus mensajes, sus audios, contándonos qué sentimientos le genera la bandera. Muy bien, el número de teléfono, digo, 2944-784040 es el número de teléfono de esta radio de la 105.5. ¿Podemos repetir la consigna? ¿Puede ser? Porque vio que a la mañana cuesta arrancar. Sí, sí. Yo todavía no agarré ni la lapicera, así que dele para adelante con nuevamente. Vamos. ¿Qué sentimientos les despierta o les genera la bandera argentina? Ahí estamos, perfecto. Vamos entonces a un tema musical. Con el agua de los mares y la espuma de las olas, allá tengo a mi bandera, allá sola, allá sola. Cielo todo claro y el poquito de una nube, ahí ya tengo a mi bandera, cuando sube, cuando sube. En la risa de tu boca, en el oro de tu pelo, brilla el sol de la bandera. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? En la tierra, el mar, rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Con la nieve de los cerros y las flores más silvestres, allá tengo a mi bandera, la del sol, blanca y celeste. Con el fondo de tus ojos y el azul de tu mirada, allá tengo a mi bandera, tan amada, tan amada. Thank you. brilla el sol de la bandera, que me sigue a donde vaya, en la tierra, el mar, el cielo, o en los rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Continuamos entonces con el programa de la Escuela 324. Voy a decir el número de teléfono una vez más antes de seguir con este programa. 2944-784040. Adelante, seños. Bueno, arrancamos el segundo bloque y este bloque va a tratar sobre la patria. Una de las primeras actividades que mandamos a los chicos y a las chicas fue que definieran, junto con sus familias, ¿qué significa la patria? Y bueno, recibimos varias que todas tenían muchas cosas en común. Y lo que hicimos fue sacar de cada una ideas y armar como una especie de lluvia de ideas de qué es la patria para los chicos y las chicas de cuarto grado. Bárbaro. Y también, bueno, habrán participado las familias. Sí. Acompañándolos y escribiendo esas definiciones. Bueno, ¿lo escuchamos? La patria es el lugar donde conviven muchas personas, con costumbres parecidas pero también diferentes. Puede ser el lugar de origen o el que se adaptó por razones afectivas. El pueblo es la unión de las personas, es el uno con el otro. Es el sentimiento de ser parte donde me siento yo. Es lo que representa mi bandera. Es respetar a mi bandera y a mi Argentina. Espectacular. Vamos a escuchar, ¿les parece, algunas payadas más de las que tenemos? Vamos, vamos. Vamos con payada. ¿Quieren payar ustedes entonces algo o ya está? ¿Eh? ¿Van a payar ustedes o no? No, no, directamente vamos a los que saben, porque si no yo quedo acá. Me van a venir a sacar la guitarra. Aquí me pongo a cantar, aunque esté en cuarentena. Extraño mucho a mi escuela y sobre todo a mi bandera, que gracias a Belgrano flamea y flamea. En su pecho latía un país que ya nacía. Pueblo unido, libertad, justicia, lucha, igualdad. Te recordamos, Belgrano, con la fuerza en nuestras manos. Aquí me pongo a cantar para que todo el mundo sepa que el señor Manuel Belgrano no solo creó la bandera, también formó con cautela el primer gobierno patrio. Aprovecho que el tema va arrancando despacito para repetir el número de teléfono. 2944-784040. 2944-784040. Y nos quedamos por un rato más aquí en el aire de la 105. Yo nací a los indios, llegamos a la puna con esos colinos. Jugaban collas ardían, 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Donde fue el tiguan que suyo no. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, cuatro, siete, ocho, cuatro, cero. Saludamos a la locutora Emilia, que está ahí en su casa. Si no, después cuando me cruza por la calle me dice, yo tengo por convenio que figurar 4 veces por cada programa de la escuela. Soy la locutora oficial. Sí, y al otro locutor, a Joaquín también, que sí. No sabemos, no lo tenemos este año todavía aquí en el aire. Antes que nada, más mensajes, si les parece. Bueno, a ver, vamos a ver qué suena aquí. Hola, soy Mateo Ledesma. Está buenísimo el programa. Fua, qué grande Mateo. Se levantó más temprano que yo, se ha levantado Mateo. Desde Monte Grande, Buenos Aires, saludo para mi nieta Emilia, que está en cuarto grado. Ah. Conozco esta hermosa escuela, abrazo. Bueno, le mandamos saludos. Un gran abrazo, sí. Hola, Radio Coihue, desde Córdoba. Les escuchamos y felicitamos a les alumnitos de cuarto de la Seño Luis, que no ha perdido su tonada cordobesa, dice la familia Belenchia. Sí, mi familia, un beso grande. ¿Y de qué zona de Córdoba? Córdoba Capital. Ah, bueno, buenísimo. Saludos. Entonces, ¿cómo es? Capital. Ahí estamos. Hola, soy Petra Velora, de Villa Los Coihues. La bandera me hace como sentir argentina. Y de acá, eso. Chao, besos a todos, todes. Gracias, Petra. Qué grande. Tengo otro. A ver, Santi Zambrano, manda un audio. Hola, Pao. ¿Cómo andás? Qué lindo escucharte, te quiero. Bonito. Gracias. Gracias, bueno, Santi. Otro mensaje acá dice, hecho en Los Coihues, está armando los encargos de hoy y escuchando a las y los chicos de cuarto y su promesa. Manda saludo ahí Mauro. Y la última de Lore Espósito, un abrazo para todos los chicos y chicas de cuarto, especialmente para Mateo Ledesma. Qué genial es esa payada. Manda saludo Lore Espósito. Lindísimo el programa. Así que nosotros también le mandamos saludo. Y el último por ahora. Ya no sale ni por la aplicación. Mire, internet anda así, señora abuela de Josefina Robin. Internet es la internet que tenemos acá en Los Coihues. Hay que volver a la radio. Sí, es un tema, internet. Igualmente después vamos a estar compartiendo el link del programa para poder descargarlo y poder escucharlo. Así que continuamos con este bloque número 3. Sí, este tercer bloque en el que viene el plato fuerte de todo el trabajo que hemos realizado en estas semanas previas al 20 de junio. Bueno, la primera semana justamente de junio les hicimos a chicos y chicas de cuarto grado una propuesta muy especial. La consigna se trató, bueno, primero con Luisina les mandamos material sobre Belgrano, entre ellos unos pequeños fragmentos de la película Belgrano, y también adaptamos unos textos históricos que hablaban sobre, bueno, la carrera militar de Belgrano, como también parte biográfica, cómo empezó su vida, y también sobre sus ideas, sus acciones políticas y sobre la educación. De esa manera los chicos vieron los fragmentos, leyeron los textos, contestaron unas preguntas por escrito, tipo cuestionario, y después vino la propuesta que fue que ellos se propusieran imaginarse que viajaban en el tiempo, como hace Samba, y le hicieran una pregunta a Belgrano. Esa pregunta, que ellos primero pensaron y escribieron, después se la mandaron por WhatsApp a otros compañeros que designamos ahí para que puedan compartirlo, y la condición es que esa pregunta que recibían los compañeros la tenían que contestar como si ellos fueran Manuel Belgrano, o sea, poniéndose en la piel de Manuel Belgrano y contestando la pregunta. A eso, que ellos trabajaron y que ahora lo vamos a ir escuchando por tandas, invitamos a papás historiadores para que ellos pudieran ampliar o profundizar o corregir alguna de las preguntas o respuestas que hicieron los chicos y chicas. Y bueno, así que esa era la propuesta de que aparezcan la voz de los expertos. Qué bárbaro. ¿Y quiénes son esas voces expertas para esta espectacular propuesta? Bueno, una es de Diego Acorinti, que justamente es papá de Martín Acorinti de cuarto grado. Y el otro historiador, es Martín Urreta Vizcaya, también papá de la Escuela 324, papá de Felipe, que está en quinto ahora, y de Nicolás, que ya terminó, y de Irune. Sí. ¿Vamos a escuchar esto entonces? Sí, la primera tanda de las preguntas y respuestas a Manuel Belgrano. Belgrano, yo quería saber, ¿cómo era la escuela a la que ibas? ¿O quiénes eran tus amigos? Estudié en la Escuela de San Carlos de Buenos Aires. Manuel Belgrano, ¿por qué elegiste ser abogado? Elegí ser abogado porque me gustan las leyes. ¿Por qué se te ocurrió volver de España para pelear por la patria? Fue por muchos sentimientos. Fue por querer a esta tierra y a la gente que la habita. El deseo que me motivó es que sea un lugar más justo. Belgrano, te voy a preguntar, ¿tu familia estaba de acuerdo con tus ideas revolucionarias? ¿Ellos te apoyaban? Sí, de hecho mi familia me ayudó a conseguir mis estudios y gracias a estos pude obtener conocimientos que me impulsaron a llevar adelante mis ideales. Y Diego, ¿qué te pareció lo que comentaban los chicos respecto a la infancia de Belgrano? Porque tengo entendido que Belgrano venía con una posición económica muy muy holgada, muy muy generosa. Sus padres eran bastante poderosos, ¿no? Sí, sí. El papá de Belgrano era genovés, no era español, pero por problemas familiares se habían trasladado a España y una vez radicado en España, después vino a Buenos Aires y al poco tiempo se convirtió en un gran comerciante, con mucho poder y también con influencia política, hasta estuvo con cargos políticos. Así que la infancia de Belgrano no habrá sido una infancia complicada. No, para nada, para nada. Bueno, mejor para él, pero la verdad que en esa época era un privilegio tener la posición económica que tenía él. Aún así, sus ideas y su educación le permitieron tener una nueva concepción de las cosas y poder luchar por una igualdad y por una libertad que a él en lo personal no lo perjudicaban, pero sí veía que un contexto desfavorable en lo que hace a la libertad y la igualdad, por eso luchó, ¿no? Sí, para mí la gran transformación se dio cuando estuvo estudiando en Europa, en Salamanca, en Valladolid, que estudió abogacía, filosofía. Ahí para mí él conoció las ideas de la Revolución Francesa, la Ilustración, y ahí le hizo un crack. Y a partir de ahí, de ser un rico acomodado que quería conservar su situación de privilegio, pasó a ser un revolucionario verdadero, ¿no? Sí, sí, la verdad que bastante loable el hecho de estar bien acomodado, pero igualmente querer después ayudar a los demás. Bueno, antes que nada agradecerle a Martín y a Diego que, bueno, que se prestaron para escuchar todas las preguntas y respuestas de los chicos y las chicas. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Y ahora viene la tanda de Belgrano y su carrera militar. Hola Belgrano, ¿por qué piensa usted que quiso ser militar? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Quise ser militar para salvar a la patria y ser independiente. Señor Belgrano, ¿por qué usaban la escarapela en la lucha? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Usábamos las escarapelas para distinguirnos de los ejércitos españoles. ¿Cómo creaste la bandera, Manuel Belgrano? ¿Cómo se te ocurrió? Lo que pasó fue que tenía que poder reconocer fácilmente a mi propio ejército. Tenía que diferenciarlo de los españoles. Belgrano, ¿cómo se te ocurrió la bandera? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Es importante tener un símbolo que represente al ejército y que diferencie a nuestros hombres de los españoles. Manuel Belgrano, ¿cómo te sentiste yendo al frente de muchas batallas sin tener preparación militar? Yo, Manuel Belgrano, que soy abogado, que no tenía entrenamiento militar, Me mandaron a luchar con un ejército 3 veces mayor y dejé mi vida privada para abocarme plenamente a la vida política y asumí como general en jefe en las campañas. Belgrano, ¿qué se siente ganar las batallas y qué se siente perder las batallas y perder amigos? Ah, y antes de irme, por favor, ¿me darías autógrafo? Hola, ¿cómo estás? Cuando ganamos una batalla nos pone feliz saber que estamos construyendo un país más justo. Y cuando perdemos nos da fuerzas para seguir luchando. Ah, antes que me olvide, aquí tienes tu autógrafo, Martín. Pregunta para el Belgrano. ¿En algún momento sentiste ganas de abandonar el ejército y tener una vida normal? No, nunca quise dejar de ser militar. Belgrano, ¿pensaste alguna vez en retirarte de las batallas y ser un abogado para tener una vida más tranquila? Yo, Manuel Belgrano, nunca pensé en abandonar el ejército, porque así pude luchar por mis ideales revolucionarios y lograr la independencia de mi patria. ¿Cómo se conocieron Manuel Belgrano y San Martín? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Nos conocimos con San Martín a comienzos de 1814 en la posta de Chatasto y compartimos un par de meses en el cuartel del Ejército del Norte en Tucumán. Belgrano, ¿pensás que la guerra es una solución? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. La guerra es la única solución para lograr la independencia y la libertad. Y Martín, ¿qué te parece lo que dicen los chicos de Belgrano Militar? Mirá, es interesante ver cómo Belgrano, que no era militar, es conducido al norte para que justamente lleve adelante el liderazgo de las tropas que estaban intentando frenar el avance de los realistas por lo que es el Alto Perú. Así que él tuvo que salir de la escena de Buenos Aires un poco a la fuerza para conducir esa barrera defensiva de lo que era el avance de los realistas del Alto Perú. Pero en alguna medida él pudo colaborar mucho para que los realistas no bajaran del Alto Perú y no pusieran en amenaza lo que se había logrado con la Revolución de Mayo. También algunos historiadores hablan de que en realidad se lo quisieron sacar de encima. A todos los que querían la independencia ya, Castelli, Belgrano, Moreno, lo terminan, a Moreno lo mandan a Inglaterra y terminan muriendo en el mar, a Belgrano lo mandan al Ejército del Norte, a Castelli también se lo sacan de encima, quizás. Sí. Todos los que eran verdaderamente revolucionarios, los que no tenían dobleces, sufrieron el castigo de Buenos Aires. En el caso de Belgrano es muy claro que lo alejaron de la escena política de Buenos Aires y se fue a conducir un ejército, y muchas veces sin el apoyo de Buenos Aires tuvo que sufrir algunas derrotas que pusieron en amenaza a lo que había sido el logro de la revolución, ¿no? Claro, él esperaba refuerzos una vez que... Claro, y nunca llegaron. Por eso después tuvo que ir también San Martín a ayudarlo y colaborar en la defensa de lo que era el Ejército del Norte. La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. Que busco el camino. moverse de su casa. Le dimos el poder. Le piden al Señor que cambie de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Dicen son solo palabras, porque no salen en televisión. Banderas rojas y blancas saludan juntas del mismo barrio. Mientras que otros se divierten mirándolos caer. Y le piden al Señor que cambie de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Dicen son solo palabras, salen en televisión. Banderas rojas y blancas, blancas saludan juntas del mismo balcón. Hola, soy Juliana del Séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, recordemos que hoy no es jueves, es sábado. Estamos en vivo justamente por este programa homenaje a la figura de Manuel Belgrano. Estamos aquí en el aire, el programa de la Escuela 324. El grado encargado de este programa en el día de hoy es cuarto grado. Y estamos aquí con Luisina Belenquia y con Paola Lariguet, docentes de cuarto grado. Aparte que está el teléfono, pero mire, pesa medio kilo más desde que arrancó este bueno, programa bien. El teléfono. Vamos con algunos de los mensajes. Un abrazo enorme a Francisco Pirato Benderki de su tía Camila, tío Iván y primos Oli y Vera. Este es uno de los mensajes que ha llegado. A ver, ¿qué más? Aquí se ha comunicado. Ojo que se comunicó la directora. Por favor, de pie, ¿eh? Respeto. Gracias a Martín y a Diego, nuestros historiadores de cabecera. ¿Cuánto para aprender de nuestra comunidad educativa? Muchas gracias, dice Jorgelina. Fabián, porfa, decí que llamé para aclarar. Bueno, esto después lo veo primero porque capaz que me están retando y yo me mando un reto al aire. Muchas gracias, dice. El programa que viene, dice Jorgelina, la inmigración, contenidos de séptimo grado. Ah, pero séptimo que el año pasado tuvo el programa. Claro. Así que, va, mire, si hay alguno que no se anima, mire. ¿Qué tema? La inmigración, buenísimo. La inmigración. Tengo más mensajes. Soy el papá de Paola desde Necochea. Felicitaciones. ¡Papá! Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela 324 y a los chicos por hacer el único programa del país para recordar a uno de los próceres más grandes que tuvo la Argentina. Paola, acordate de mandarme el regalo que te pedí para el día del... No, esto no lo dice. Más mensajes. Hola, buen día. Soy Graciela, la abuela de Francisco Pirato Massa. Muy feliz de escucharlos en este programa tan lindo. Muchas gracias. Se me ha corrido el mensaje. Muchas gracias a todos y a Francisco, mi nieto mayor, todo mi amor y orgullo por su promesa a la bandera. Felicitaciones a todos. Grande, Fran. Más mensaje. A ver, mandanos el audio para que escuchen. ¿Qué dicen? Buen día. Feliz día de la bandera. Soy Gaby Matosa, integrante del Centro de Personas Mayores El Viejita. Y en nombre de todas las personas mayores que integramos el centro, queremos enviarles a los chicos y chicas y chiques de cuarto grado un abrazo grande en un día tan especial como este, donde van a prometer a nuestra bandera. Siempre estamos en contacto con la Escuela 324, siempre estamos haciendo proyectos y actividades juntos, y por eso queríamos estar presentes en un día tan especial. Entonces, abrazos para todos de parte de cada uno de los integrantes del Centro de Personas Mayores, El Viejita, de nuestro barrio. Qué grande, ahí les mandamos un abrazo nosotros también. Más mensajes, creo que es el último. Hola, soy Emi de cuarto grado y mando saludos. No, yo no soy Emi, Emi es el que manda el mensaje. Hola, soy Emi de cuarto grado y mando saludos a mis abuelas y a mis compañeros, dice Emi, y tenemos más mensajes, a ver. Hola, quería mandarle un saludo a mi abuela Silvia, que está escuchando la radio de Villa Los Coihues desde Caballito, Buenos Aires. Un abrazo entonces, tengo más. Hola, qué hermoso programa, felicidades a esta escuela que acompaña en cualquier circunstancia y genera sentimientos tan hermosos en los niños y las familias. Gracias a estos chicos tan especiales, viva la patria, familia Barbosa Paredes, manda mensaje. Pere, pere, no se me apure. Hola, gente de Bariloche. Los estamos escuchando desde acá de Córdoba, Río Cuarto. Soy la tía de Mateo Ini, así que le mando un fuerte abrazo desde acá, desde Córdoba. ¡Vamos, Mateo! ¡Un abrazo grande! Qué grande. ¿Cómo se está escuchando en todo el país este programa? Increíble. Excelente programa. Aquí Muriel desde Buenos Aires. Oh. Emociona la dedicación por estas niñas y niños. Muchas y muy buena producción. Un orgullo especial por Paola Lariguet, mi hermana. Claro, qué peor. Ahora le voy a decir a mi hermana que llame por teléfono, yo también. Gracias. Hola, soy la tía de Mateo Ini. Y felicito a todos los chicos de cuarto grado, a las seños, a la radio, que está fantástico y muy bueno lo que están haciendo. Felicitaciones. Qué grande, mire, espere, que después me retan por la calle. Un saludo enorme a todos los chicos y chicas de cuarto en este día tan especial y a todos allí en la radio. Están haciendo un programa hermoso. Besos, dice la seño Lili, se ha comunicado. Gracias. Un saludo para los chiques de cuarto y en especial para Sol Fernández de parte de su tío Ariel, su tía Yanina, sus primos Lautaro e Yara desde Buenos Aires. Bueno, qué grande. Y el último, creo que es el último, ¿eh? A ver, ahí va. Hola, yo soy Indy y mi lavandera me hace sentir felicidad. Y quiero que pongan la canción de Sumo, Yo Quiero Mi Bandera. Queremos mandar un saludo a la profe Pau, que fue profe de mi hermana Mora. Un saludo, Pau, te queremos mucho. Gracias. Esa era la banda de Fidel Rock. Ahí está, ya tenemos solucionado el tema de cierre para este programa. Vio que estábamos aquí debatiendo. Sí. Dejámoslo, tengo uno más. Bueno, esto ya lo decían, que estaban escuchando. Saludos a la radio, nos mandan, qué lindo el programa. Abrazo para todos los chicos que juran la bandera. En especial, no me llame señora por teléfono, que no la pueda sacar al aire. Señora cordobesa, no me llame. Qué lindo el programa, abrazo para todos los chicos que juran la bandera. En especial para Mateo, nos están diciendo. Así que creo que con ese ya estamos. Este saludo lo mandan para Mateo Ledesma, de sus primos de Tapiales. ¡Ah! Vamos a la República de Tapiales en FM Los Coihues. Éxitos, Pau, Luisina y estudiante de cuarto. Gracias. Bello grado y bello programa, de parte de la seño Mecha. Gracias, Mecha. Ay, quedé como para irme a tomar una docena de mates seguido. Continuamos en el programa de cuarto grado. Adelante, seño Luisina, seño Pau. Bueno, y vamos a seguir escuchando estas tandas de preguntas y respuestas preparadas por chicos y chicas de cuarto grado, ahora con la temática que tiene que ver con las ideas de Belgrano y también sus posturas políticas y humanas respecto a los pueblos originarios y también a los afrodescendientes. Respecto a los pueblos originarios, trabajamos con un texto que se llama Proclama sobre los naturales de los pueblos de las Misiones, que redactó el mismo Manuel Belgrano. Allí va a plantear un montón de puntos que tienen que ver con la garantía de derechos para los pueblos originarios. Y respecto a los afrodescendientes, Manuel Belgrano, también San Martín, tenían una postura muy humanitaria respecto a todos los seres humanos y propusieron de que integraran los ejércitos los libertos, que serían los afrodescendientes que a partir de ese momento dejaban de ser esclavos y pasaban a ser libres. Y hay un dato muy interesante que encontré y lo quería comentar respecto a una señora afrodescendiente llamada María Remedios del Valle, a quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla. Ese es un dato. Y otro dato también muy interesante que quizás vamos a poder investigar más adelante o con los chicos de otros grados también, es que descubrí que los afrodescendientes entre el año 1876 y 1882 tenían su propio periódico en la ciudad de Buenos Aires y ahí reflejaban sus ideas. Bueno, vamos a escuchar un poco qué preguntas se le ocurrieron a los chicos a partir de los textos que trabajamos estas semanas de junio. Don Manuel Belgrano, ¿a usted le gustaría que los nativos sean parte de la Junta de Gobierno? Yo, Manuel Belgrano, siempre estuve a favor de la igualdad de todas las personas. Por eso en uno de los puntos de mi proclama dice: elección de un diputado por cada pueblo para asistir al futuro Congreso Nacional. Señor Belgrano, ¿cómo se llamó el regimiento que usted creó con antiguos esclavos negros e indios? Yo, Manuel Belgrano, he creado un regimiento formado por esclavos negros e indígenas que quieren luchar por la patria y defender la revolución. Este regimiento lo he llamado el Regimiento de Libertos. Y Dieguito, ¿qué te pareció el tema de los libertos, del que habla Belgrano? Y mira, sí, me parece muy interesante lo que dicen los chicos. Hay que tener en cuenta que les ofrecían la libertad a los esclavos negros para ir a pelear. Y que siempre eran ellos los que estaban al frente, ¿no? Sí, tal vez por eso es que nos hemos quedado sin negros en Argentina, porque murieron todos en las guerras de la independencia. Sí, muchos historiadores hablan de que muchos murieron en la guerra de independencia, otros murieron en la guerra de la Triple Alianza, otros se fueron a conseguir trabajo, entonces quedaron muy pocos negros en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en Brasil, Uruguay. Claro, claro, claro. O sea que los negros pusieron el cuerpo para las guerras de la independencia, pero Belgrano realmente creía en la igualdad y en la libertad de esos luchadores, ¿no?, por la libertad. Sí, sí, aparte también ellos se apoyaron mucho en los pueblos originarios. Acordate de lo que pasó en Salta con Güemes y los gauchos que mantuvieron a raya y tuvieron a raya a los españoles en 7 invasiones. Claro, claro, claro. Y también realmente con el tema de la igualdad, él pensaba que en un futuro congreso debían estar presentes los pueblos originarios y los afroamericanos, ¿no? Sí, sí, es verdad. También me llegó la información que Moreno, cuando deciden poner en la bandera el sol, lo pone con el sentido de representación de todos los pueblos originarios. Sí, realmente quería incluir a todos. Exactamente. Hola, soy Eric. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas. Con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Dos, nueve, gato, siete, ocho, gato. Esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, y vamos a continuar en este programa, La Voz que nos une, con la siguiente tanda de preguntas y respuestas a Belgrano. Esta vez tienen que ver con sus ideas revolucionarias sobre la economía. Y me llamó la atención esta semana, justamente, que nosotras con Luisina, dentro de los textos y los fragmentos que preparamos, hicimos un glosario con palabras y definiciones que a veces, chicos y chicas, bueno, les cuesta comprender. Y aparece una palabra que justo estas semanas está en boca de todos en una discusión política nacional. ¿Qué palabra es? ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Expropiación. Esa palabra que, bueno, Manuel Belgrano, ya precursor en aquella época, la incorporó en esta proclama de los pueblos de las Misiones, se refería, la usó la palabra expropiación, como posibilidad de que se le quitaran los terrenos y los campos a los españoles y se les dieran a los naturales. Bueno, actualmente es otra discusión, pero aparece esta palabra tan especial. Así que ahora los chicos van a poder reflejar sus preguntas y respuestas respecto a las ideas económicas de Manuel Belgrano. Belgrano, ¿qué tipo de industrias fomentarías para generar trabajo? Pienso cambiar el modelo de producción. La ganadería da trabajo a muy pocos. Quiero fomentar, por ejemplo, la agricultura y que no solo se plante trigo, sino que también haya molinos y fábricas para convertirlo en pan. Y Martín, ¿qué te pareció lo que dicen los chicos? Muy interesante, porque habla Belgrano respecto a la posibilidad de no solamente producir alimentos, sino también producir productos industriales, para que podamos tener una economía más libre de dependencias del exterior, ¿no es cierto? Y sí, si vos producís, no le tenés que comprar tanto a las grandes potencias y ya la cosa es diferente. Y podés también dar trabajo a la gente, no solamente vivir del campo y lo que produzca el campo, sino también poder dar trabajo y poder fabricar y poder tener más autonomía respecto a otros países. Está muy bueno lo que dijo. Bueno, y además de promover estas ideas económicas, también promovió muchísimo por la educación, ¿cierto? Bueno, donó dinero en base a sus ideas por la igualdad de todas las personas de la patria. Así... Señor Belgrano, ¿por qué se te ocurrió hacer una escuela? Yo, Manuel Belgrano, quise que otras niñas tuvieran la posibilidad de ir a la escuela como yo la tuve. Por eso hice varias escuelas. Belgrano, ¿por qué crees que es importante la educación para todos? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Es importante la educación para todos porque así todos pueden aprender y tener un oficio y ayudar al país. Señor Belgrano, ¿por qué creó tantas escuelas? Para que haya igualdad de educación. Buen día, señor Belgrano. Quería preguntar, ¿de dónde sacaron tanto oro para hacer escuelas? Mire, señor Amadeo, yo, después de ganar las victorias en Salta, recibí una recompensa de 40.000 pesos y la doné para la construcción de las 4 escuelas. Dieguito, ¿qué te parece lo que dice Belgrano en relación con la educación? Uf, súper interesante. Hay que tener en cuenta que Belgrano, cuando estuvo en Europa, vio y entendió las ideas de la Revolución Francesa, la Ilustración, donde antes el conocimiento era solo de unos pocos, los curas, la gente muy bien acomodada alrededor del rey. Entonces, claro, él se dio cuenta que era importante que todo un pueblo estudie y claro, aprenda a leer y cual, escribir. Tal cual. Y aparte que podían todos salir de un mismo punto de partida con la educación. La educación da una igualdad de posibilidades y él lo veía eso. Entonces, la educación como una herramienta para ser más libres, para poder formarnos y darnos cuenta a qué estamos sometidos y poder liberarnos de eso. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Continuamos aquí en La Voz que nos une, en vivo, programa especial homenaje a Belgrano. Me llevo pero una cantidad de conocimiento, toda la semana viene ocurriendo, pero la verdad que esta semana me estoy enterando un montón. Digo, porque Belgrano es medio un tapado, por lo menos en la época en que yo iba a la escuela era así, una de esas figuritas que no tenían tanta preponderancia. Sin embargo, uno cuando empieza a investigar en la historia fue un personaje verdaderamente importante. Exactamente. Sí, como decía Jorgelina hoy, ¿no? Como que en otras épocas en las escuelas solo se lo resaltaba a Manuel Belgrano por ser el creador de la bandera, pero en realidad lo que estamos haciendo ahora es estudiar toda su carrera, toda su aporte a la construcción justamente de esta nación argentina. Bueno, y vamos a continuar entonces con la última tanda de preguntas y respuestas. Y esta tanda es bastante variadita, porque bueno, la consigna era bastante abierta y algunos y algunas hicieron preguntas en base a lo que habían, a la información que decían los textos, y otros y otras ya se fueron más como que se abrieron más a preguntar otras cosas que no aparecían en esos textos, y ahí los belgranitos y las belgranitas tuvieron que responder en base a lo que a habían... A la pregunta recibida. Exactamente, y en base a lo que habían leído y a las ideas de Belgrano. Así que, ¿vamos a escucharlas? Vamos a escucharlas. Señor Belgrano, ¿qué es la patria para usted? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Para mí la patria es un concepto que mejorará la vida argentina. Hola, don Manuel Belgrano. Quisiera saber qué piensa usted sobre el voto femenino. Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Porque las mujeres tienen derecho a votar igual que todos. Don Belgrano, ¿cómo piensa que es el futuro? Yo, Belgrano, respondo a tu pregunta. Me imagino el futuro libre de guerras y libre de los españoles. Belgrano, ¿qué compromiso asumiste para procurar llamarte digno hijo de la patria? Yo, Manuel Belgrano, te respondo. Para procurar llamarme digno hijo de la patria, doné la mitad del sueldo que me corresponde. Hola, Manuel Belgrano, ¿por qué después de todo lo que hiciste estás muriendo pobre y en soledad? Lamentablemente, mi país no reconoció ni valoró mi lucha, mi entrega y mi esfuerzo. Estoy enfermo y sin dinero, pero tranquilo por los logros alcanzados. Qué interesante, Martín, lo que dicen los chicos. ¿Por qué termina como termina Belgrano? Y sí, la verdad que uno piensa que siempre los patriotas son reconocidos desde siempre, pero en el caso de Belgrano, así como también Moreno, que murió muy rápidamente, y también San Martín, que fue expulsado del país, no nos olvidemos, los patriotas en vida han tenido un recorrido bastante difícil y han sufrido mucho las internas que hubo en el país. En el caso de Belgrano, es muy manifiesto que él estuvo durante los últimos años de su vida en la pobreza y en la enfermedad sin que ningún miembro del gobierno acceda a darle una mano o ayudarlo. ¿Pero por qué pasa esto? Y la verdad es que cuando se da la revolución, los problemas internos que hay en el país para intentar llevar un modelo de economía u otro modelo chocan. Y Belgrano, con sus ideas de libertad y de igualdad, chocaba con los intereses que había en Buenos Aires. Buenos Aires tenía intereses muy claros y no contemplaban los intereses que había en el interior del país y de otros sectores como los pueblos originarios o los mulatos o los afroamericanos. Entonces lo dejaron en el olvido y murió lamentablemente en la pobreza. Mucho tiempo después fue reconocido como lo que verdaderamente fue, un patriota, pero lamentablemente eso no lo pudo disfrutar en vida. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Con... Continuamos en La Voz que nos une, 2944-784040. Tengo pero una tanda, ¿podemos ir una tanda de mensaje? Porque ya sí, por favor. Se nos está acabando el programa y después pasa eso. Un gran abrazote a Sol y sus compañeros en el día que prometen lealtad a su bandera, de sus abuelos Lau y me imagino que será Nora. Dice Hora, pero bueno, si es Hora o Nora, desde la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos un audio también, a ver. Hola, buen día, excelente programa. Mis felicitaciones a todos por esto. Y en especial a los chicos de cuarto grado que hoy prometen la bandera. Quiero rescatar a Belgrano también como el gran economista que fue y que con sus ideas se adelantó un siglo por la igualdad en el pueblo. Bueno, los saluda Aire de Buenos Aires. Besos grandes para todos y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Aire. Sí, señor locutor, la historia la escriben los que ganan, pero como dice la canción, también hay otra historia. Y Belgrano, Moreno y muchos otros, Castelli, Güemes, y muchos otros más fueron tapados por los que ganaron políticamente. Tengo más mensaje, tengo más mensaje. Un feliz... primero, hola, un saludo enorme a chicas, chicos y chiques de cuarto en este día tan especial y a sus seños, unas genias, re lindo programa, esto lo dice Clau. Un feliz cumple. Gracias. A Bianca de séptimo de parte de la seño Clau. Bueno, le mandamos un beso a Bianca. Feliz cumple. Y no, no podemos estar en el cumpleaños de manera presencial, pero sí puede ir dejando en la entrada de la casa, ahí en la parecita, porciones de torta. Sí. Y nosotros pasamos y vamos llevándonos. Sí, ahora cuando salimos acá ahí con está un hambre. Que las vaya preparando. Claro, tengo más mensaje. A ver, dice spot, obsequio, homenaje a Belgrano, manda Fernando Coria. Vamos a ver, estamos descargando. Mientras tanto voy a cambiar de mano y le voy a leer del otro celular que tengo mensaje desde la República de Villa Lugano. Le mandan un mensaje, dice, bueno, agradecen a quienes estamos haciendo este programa. Desde Lugano, Buenos Aires, felicitaciones a las maestras y alumnos por este programa en honor a Belgrano. Así que le mandamos un saludo grande ahí a todos los que escuchan desde Buenos Aires. La voz que nos une. Así es. Bueno, tengo acá un audio que lo tengo que cambiar de celular, así que vamos a estar después poniéndolo. También Rosana de la República de Lugano manda saludos. Lorena dice, Fabi, ¿se puede obtener el archivo del programa para la familia de Buenos Aires que no llega a escuchar ahora a las 10? Por sí, supuesto, después lo vamos a estar compartiendo, el archivo de este programa. Vamos a ver la producción especial que nos mandaron, sin filtro, sale al aire directamente. Qué nervios. Dijo Belgrano, a quien procede con honradez, nada debe alterarle. En este 20 de junio, que un fuerte aplauso resuene en cada rincón de nuestro suelo, para que juntos podamos honrar la memoria de don Manuel Belgrano, general de la patria y creador de la bandera nacional argentina. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, la semana que viene retomamos el horario habitual normal de este programa, jueves. Mire, si yo vengo el sábado de la semana que viene y no vengo el jueves, la que se arma, ¿no? No. Jorgelina me va a buscar a mi casa. Favor. Tengo otro mensaje. Hola, buenos días, somos familiares de Filippo de Buenos Aires. Están en la ciudad de Lanús y queremos saludarlo y felicitarlo por este día especial para él. Muchos saludos y abrazos para toda la familia. Mandan mensaje. Tengo otro hermoso programa. Emociona escucharlos. Gracias, seños, Fabi y escuela. Es la familia Ledesma. Quieren más payadas. Quieren más payadas. Sí. Así que al final... Hay más payadores y payadoras. Payadores en este programa. Tenemos para muchas horas. Tengo un audio más, a ver. Hola, soy Kevin de cuarto grado. Le quería mandar un saludo a mis compañeros y feliz Día de la Bandera. Gracias, Kevin. Hola, Kevin. Saludo grande entonces a Kevin. Y bueno, por ahora creo que este es el último, ¿eh? Hola, qué lindo que nada detenga esta escuela en su camino hacia el patriotismo y el disfrute de los chicos. Hermoso programa y felicidades a les profes, les directives y todas aquellas personas que hacen posible esto. Saludos de una ex alumna. Se trata de Carla, que ha mandado un gracias, mensaje. Gracias, Carla. El último, por ahora, por lo menos. Felicitaciones a Josefina Robin por su jura a la bandera de los tíos de Nono, Córdoba. Te queremos. Nono, oh, qué lindo ir a Nono cuando se levante la cuarentena. Nono. Qué bueno ir a la placita ahí de Nono. Debe estar frío ahora. Bueno, pero si es para menos frío. Frío que acá. Si es para de día ahí sale el sol. Si es para repartir frío, que nos llamen a nosotros en este momento. Bueno, seguimos entonces con el programa. ¿Qué nos queda, señoras y señores, aquí en este programa de la Escuela 324? Espere, porque han venido los guitarristas que ahí estaban pidiendo. Adelante. Será verdad que hay más payada en este aire de la radio. Será verdad. Yo como payador, la verdad. ¿Qué otra cosa? Vamos, entonces, última tanda de payadas. Última tanda de payadas, vamos. Adelante, a ver quiénes son los payadores que se animan. Y payadoras. Medio raperos son estos payadores, ¿eh? Ahí cambió un poquito el género. Belgrano tenía buenas intenciones, su lucha era la educación, pero sobre todo quería que seamos libres sin condición. Belgrano era un campeón, sí señor, los realistas huyeron por efecto revolución. Payada rap sería en este bloque. Vamos con una más, nos quedan dos más y después igual vamos a tirarlas todas juntas. Sí, si alguno se nos escapó alguna, entra bueno. Después. Otro rapero me parece, ¿eh? Es el rap de Belgrano, que fue militar y abogado. Luchó con todas sus fuerzas en contra de los realistas y para diferenciarse creó la escarapela y luego la bandera. Este es el rap de Belgrano que ya ha terminado. Don Manuel Belgrano propuso construir cuatro escuelas con el dinero de su salario. Lejos de grandes lujos, propuso cesación de honores para todo lo justo. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coros. Sin falsedad, fomento la educación con todo su corazón. Un buen hijo de la patria, Belgrano siempre quiso ser. A los criollos y originarios de esta tierra sus derechos quiso devolver. Y con una bandera y su ejército al país supo defender. Yo quiero a mi banderita, no sé quién la habrá inventado. Estuvimos investigando y fue Manuel Belgrano, que además de la bandera, liberó a los esclavos. Continuamos aquí en el aire de la Escuela 324. Seguimos con materiales. Ya casi estamos en el cierre. Voy a revisar, ahora voy a proceder a revisar el teléfono porque puede ser que haya algún mensaje más. A ver, que después me retan por la calle cuando ando dando vuelta. Acá tengo más mensajes. Felicitaciones de los abuelos Inés y Ricardo para Josefina Robin desde Buenos Aires. Se lleva todos los llamados hoy, Josefina, La tienen ahí desde todos sus lados llamándola. Me está entrando un llamado. No puedo recibir videollamadas, así que estamos tirando mensajes. Les pedimos que escriban. Graciela Luengo dice: les agradecemos a Martín y Diego por su aporte y al resto de las familias que siempre acompañan al trabajo colectivo. Esto lo dice Graciela. Tenemos más mensajes. A ver, de la familia del rock. Uy, qué miedo. Hola, sí. Lo que pasa es que estoy muy emocionada. Es un gran día para los chicos de cuarto grado. Y lamento que estemos pasando este momento. Así que les mando un beso muy grande. A través de Indy, Antonia, soy la abuela. Y los quiero mucho a todos. Saludos, abuela. Saludos, abuela. Acá estamos poniendo toda la onda para que todo este momento sea más ameno y por supuesto que estamos extrañando, viendo las fotos de los chicos con sus mandalas. Vemos cómo van cambiando las caras porque hace casi 3 meses que no nos vemos personalmente. Así que los siguen creciendo. Sí. Más mensajes. Buen día, gente linda. Soy Luca Lobo de Cuarto y quiero decir ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Abrazo a mi seño Paola, dice. Gracias, bueno, Luca. Me imagino Luisina que también le manda saludos. ¿Usted pasa que cuántos días vio a los chicos de Cuarto? Un par de horas. Así que con eso te digo y todo. Y además estamos en dos turnos diferentes. Claro. Por eso también hay una parte de Cuarto que está a la tarde y otra en la mañana. Es más, hoy con Pau es la primera vez que compartimos un espacio físico real, digamos. Porque hemos estado en la virtualidad todo este tiempo. Qué bárbaro. Bueno, otro mensaje. Un saludo enorme, enorme para Mateo Ledesma de Cuarto Mañana. Esto lo dice Clara de Sexto. Así que... muchas gracias. Saludo. Hola, Filipo. Te felicito en este día tan especial. Te acompaño desde Buenos Aires. Te amo muchísimo. Esto lo dice la tía Marta y le dice: te deseo lo mejor, tus primos te queremos, beso grande, mi chiquito hermoso, le dicen. Otro mensaje: felicitaciones a los payadores de la tía Titi de Mateo Ledesma. Me imagino que no me lo dirá a mí esto. Un mensaje de los abuelos para Mateo Ledesma. Felicitaciones, Mate. Un beso grande de los abuelos. Saludos de ahí a los abuelos. Mire, dice, me escuchaba a mí mismo de fondo. Muy bueno el programa. Impresionante el trabajo de todos, directivos, docentes y niñas. Feliz Día de la Bandera y felicitaciones a todos los estudiantes de Cuarto. Abrazos gigantes. Miriam del Faldeo. Ah, mire, qué parecida a mi hermana, que es la que manda este mensaje. Se despertó hasta mi hermana, se levantó temprano en este día. A ver. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a leer esto y lo mandamos al aire. Hay textos que son largos, pero me olvidé los sentidos, jueza, la realidad. Agradecemos también a este teléfono, a este mensaje que nos ha llegado. Buen día, quisiera mandarle saludo a mi sobrino del corazón, Filipo. Te quiero mucho, hijito, y te mando muchos besitos. Sigue así, creciendo y aprendiendo. Besos, esto lo manda la tía Ana de Filipo. Otro Filipo también picó en punta con la cantidad de mensajes. Sí, impresionante. Sí. Un beso a Filipo. Ahí estamos entonces. ¿Qué nos queda como para finalizar este programa de cuarto grado? Yo en principio quiero felicitar a Luisina y a Paola por estar aquí en la radio. Todas las semanas desde la radio decimos lo mismo, que esta es la joya de nuestra programación. Mire, todo lo que pasa en las 24 horas de esta radio es una excusa para poder estar haciendo el programa de la Escuela 324. Ah, pero qué honor. Es nuestro verdadero, así, eso, la frutillita del postre y lo que corona el trabajo cotidiano en esta radio es este programa. Así que, como siempre, agradecemos a los directivos de la escuela, a cada uno de los y las docentes y también al personal no docente, que cada vez que pedimos una mano desde la radio, pero aparecen 250 manos a cambio de uno. Así que muchas gracias. En este caso, especial agradecimiento a Luisina y a Paola por estar aquí en el aire. Bueno, muchas gracias, Fabi. La verdad que tener este espacio, que bueno, que sé que ya se viene construyendo hace varios años, tenerlo en este momento es hermoso y la verdad que emociona mucho escuchar a los chicos y a las chicas, a las familias. Bueno. A todos. Sí. Es un espacio que se venía construyendo desde hace años, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, cada año con su nombre el programa. Y bueno, en este contexto es fundamental poder tener este espacio en el que podemos plasmar y sintetizar un montón de cosas que venimos haciendo en la virtualidad. Uh-huh. Y ahora también lo podemos hacer a través de la radio. Y bueno, y también, ¿por qué no, Fabián? Ir generando la posibilidad de que haya chicos de que el día de mañana estén como Fabián. Periodistas, sí. Locutores. Qué barbudo, dice usted. Puede ser. También. Sí, no, ese es el objetivo también. Que un día, que nos saquen de acá nosotros y digan, listo, ya está, la radio de viejo ya afuera. Ahora se viene la radio de la nueva generación. Claro, de los que pasamos por el taller de la Escuela 324. Eso, la verdad, que sería más que un sueño realizado. Sí, seguramente. Bueno, queremos agradecer mucho a las familias. Sí. Que vienen recibiendo nuestras actividades semana a semana. Sabemos que a veces se hace más difícil sentarse todos los días porque no estamos nosotras al lado de ellos y de todas las chicas y chicos, pero bueno, estamos construyendo una nueva forma de aprender todos y todas, desde las maestras, los maestros, los chicos y las familias. Así que les damos un gran abrazo a todos, virtual, abrazo web, como digo yo, a todas las chicas y chicos de cuarto grado. Y si le parece, vamos una tanda más de mensajes que nos quedan y después cerramos, vamos con todos los payadores así de corrido. Entonces, dale más, dale más todavía. Sí, tenemos más mensajes. Entonces, buen día, gente, queremos estar presentes en este día tan especial para Josefina, Robin, un deseo. ¿Será Robin o Robin? ¿Alguien me puede asesorar? ¿Cómo será la persona? Robin. Muy bien. Josefina, Robin, un beso enorme y lleno de orgullo desde San Luis. La tía Cari, Valen, Mika, Ailen y Derek han mandado saludos. Más mensajes. Buen día, felicitaciones para los chicos. Estuvo hermoso. Acá estamos desde Córdoba, acompañados por ustedes. Saludos a todos y un beso grande. Grande para Luisina, que la queremos mucho. Familia Carnaghi. ¡Ay, un beso grande! Bueno, hola, soy Graciela, la abuela de Francisco Pirato Venderski. Ya lo saludé antes, pero vuelvo para decirles que el programa es excelente. Gracias. Esta recuperación que están haciendo de la gran figura histórica de Manuel Belgrano es un aporte extraordinario, tanto para les chiques como para les grandes. Así que gracias, felicitaciones a todes. Bueno, dice que esto me dicen que no lo tengo que leer, así que no voy a contar una indiscreción al aire. Me encanta el programa, saludos a la mejor seño de la escuela, Luisina Filippo. Me dice acá un mensaje terminado en 4422. Tengo más. Muchas felicidades para Lila Braico y todo el cuarto grado de su bisabuela Violeta. Ha mandado, a ver. Un saludo desde Esquel para Mateo Ledesma, de la familia Ledesma. Muy bien, saludos ahí a toda la familia Ledesma. Qué lindo que debe estar Esquel también, ¿no? Sí. Qué lindo. Mire, cuando se abran la posibilidad de empezar a viajar, creo que vamos a salir disparado para 10 lugares al mismo tiempo, más o menos. Vamos bueno, a alquilar un colectivo. Ahí está, sí. Bueno, estamos ya en el cierre de este programa especial. Y sí, ya estamos terminando. Ya hemos llegado al final. Bueno, pueden respirar, pueden... Sí, de a poco estamos volviendo a la normalidad. La verdad que es una experiencia muy linda, pero también, bueno... Sí, tiene sus nervios. Sus nervios. Sí. Nos vamos... Nosotros dejaremos el link en el fin de semana. Vamos sí, hay mucha gente que va a querer escuchar el programa grabado porque, bueno, no, quizás no pudo hacerlo en vivo. Así que sí, vamos a tratar de colgarlo lo antes posible. Genial. El programa. Muchísimas gracias por haber estado en el aire de la radio. La semana que viene se viene entonces el programa de séptimo grado. Con las inmigraciones. Inmigración. Sí. Qué tema, ¿eh? Sí. Fundante de la nación también. Acá así dice, que... gracias abuela, habla Fran. Mire, Fran le contesta a su abuela vía telefónica. Por la radio. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema. Vamos a hacer una cosa, ponemos el tema de la Versuit que estaba preparado. Bueno. Y después nos vamos a los payadores. Yo ahora, mientras estoy cerrando este programa, tengo que hacer eso, ir encontrando. Muchas gracias, Fabián. Mire, mire, bueno, vamos a tirar un tema y... Me están llamando por teléfono. ¿Sabe quién llama, no? ¿Quién? ¿Quién será? Llama, ¿no? No, ni le quiero decir porque a ver si todavía me llegan a retar al aire en este final, me imagino en este quién final puede ser. De programa. Vamos con la Versuit y ahora ya después nos despedimos. Adelante. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas. volvemos allá en el cierre del programa de cuarto grado de la escuela 324. Adelante, Paola. Sí, y acá tenemos a la directora de la escuela, Jorgelina, que nos va a hacer unas aclaraciones. Jor, ¿te escuchamos? Está bien, si me dicen Jor, igual está bien. Gracias, Pao. Bueno, no, que quería hacer mi fe de ratas, porque hoy con los nervios no dije que era un decreto presidencial. Está en la página del Ministerio de Justicia, pero declarar este año como el año de Manuel Belgrano, ¿no? Eso por un lado. Y después, mientras escuchaba el programa, recordaba todos los días de la bandera que he pasado en la escuela, y me parece que es interesante mencionar que en la escuela desde el año 2007 se presenta la Buenos Aires a partir de la incorporación a la escuela de un estudiante de la comunidad mapuche, Lautaro Manquecura. Empezamos a caminar un camino de conocer al pueblo mapuche, y cuando llegó el momento de la promesa a la bandera de ese grado, nos dimos cuenta, o ellos también manifestaron, que además de sentirse representados y representadas por la bandera argentina, también sentían representación por otras banderas. Lautaro Manquecura contó el recorrido de la Buenos Aires, y desde ese año en la escuela se iza la Buenos Aires, que es la bandera mapuche. Me acuerdo que estaba Nico también, cuya madre es, él es brasilero, y contaron de la construcción de la bandera brasilera. También había bandera chilena. Ese año, me acuerdo, el patio estuvo ornamentado con muchos colores. Y desde entonces, cada 20 de junio, cada familia cuenta por qué otras banderas se sienten representados y representadas. Sí, que eso, me acordaba de eso y me parecía que no podía pasar este programa sin recordarlo, porque hace un montón de años que pasa esto en la escuela y es parte de la identidad institucional. Es así, y sí, y justamente en la consigna que se trabajó con los chicos, hicimos esa pregunta a las familias, bueno, y no surgió la necesidad de que esté otra bandera, pero por supuesto que como Manuel Belgrano también respetamos a todas y a todas las culturas, y por eso todos los días cuando estamos en la escuela se iza la bandera argentina y también la Buenos Aires. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, me encantó el programa, puro contenido, muy bueno. La verdad que en esta cuarentena, si tenemos que decir qué nos dejó, además de todo lo que nos quitó, nos dejó un programa de radio, una dinámica de hacer el programa de radio con contenido, porque esto es lo que se trabaja en cada grado, es la realidad. Así que está bueno, así lo vamos a seguir haciendo, Fabián. Y deja de decir que te reto porque no es verdad. Bueno. No, me quedé. Bueno. Dígale que estoy en silencio, que estoy en silencio. Sí, sí. Muchísimas gracias a la radio. El espacio que encontramos para comunicarnos con la comunidad. Primero no le dábamos muchos puntos a este tipo de comunicación, y cuando lo probamos, pero acá está, nos Fabián, dimos cuenta que es la mejor. Sí. Y sí, con alguien como Fabián ahí. Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Gente de radio, realmente. Sí. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias por todo tu trabajo y todo tu aporte. Gracias. Besos. Chau, chau. Besos. Último, mire, si nos seguimos quedando van a seguir llegando mensajes, así que nos vamos a quedar hasta la noche. No, acá. Que viene la promesa después. Oh, cierto, esa de la de ver. Se viene. La de la provincia. ¿Cómo hay que hacer? Repítame cómo hay que hacer para poder verla, para poder escucharla en la página de la provincia, en el canal, en el canal oficial. Sí, buscarlo en alguno de los medios. Si no, meterse en la página del ministerio, ahí debe estar seguro toda la información. Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, y tengo entendido que también a través del canal de la provincia, el canal 10 de Roca. Ahí está, muy bien. Bueno, este 2020, dice un mensaje, es el bicentenario de la muerte del gran general de la patria, que la concibió y la realizó siempre en este gran combate que significó, en este gran combate que significa ser uno o ser con otro, ser patria, ser argentino. Viva Manuel Belgrano, viva con él siempre la patria, que le agradece su gesta, su entrega, su combate. Un saludo final para él. Esto lo manda la familia de Córdoba, de la seño Luis. Ah, ahí está, muy bien. Un beso grande. ¿En dónde, en qué pueblo están? ¿En Córdoba? ¿La familia? No, capital. Ah, en Córdoba, capital. Muy bien. Bueno, acá dicen también, este es importante, hoy es el Winoy Tripantu, perdón por mi presentación. Cambio de ciclo, vuelta del sol, la noche más larga, el pueblo mapuche vive. Un agradecimiento también. Muchas y nuevamente gracias. Pido disculpas por mi, seguramente mi mala pronunciación del mapuzungún. Bueno, esta es la invitación de la promesa. Ahora la vamos a compartir también, que haya mandado un aseño, un audio más, a ver. A ver. Saludos desde Perú, de la ciudad de Chiclayo. Ah, bueno. Hasta Bariloche, para mi sobrino Filipo, y que tenga un hermoso día y un bendecido día para el Día de la Bandera allá en el país hermano de Argentina. Qué lindo. Bueno, muy bien, nos faltaba. Bueno, de hecho Filipo me mandó un mail contando de que él también se sentía representado por la bandera de Perú. Ajá. Así que el día que hagamos la promesa, van a estar las banderas de Argentina y de Perú. Buenísimo. Tengo más mensaje. A ver, gracias por el programa, el trabajo y la onda de todo. Y hay que agradecer también. Mire lo que tengo. Esto no se ve, pero... Sí, abrió la puerta un señor que lo conozco. Mire, dice... Es papá de la escuela. Dice, feliz día, gracias, FM Los Coihues. Así que vamos a hacer... Radio Verdad. A ver. ¡Oh! Se comen las medialunas más ricas de todo el oeste de Bariloche. Sí, las mejores medialunas del universo han llegado. Bueno, agradecemos gracias, aquí a la familia que nos ha mandado estas medialunas. El papá de Kaya. Vio, lo que pasa es que ahora la gente viene tan emponchada que uno no sabe a quién está saludando cuando saluda, porque estamos respetando esta cuarentena. Más mensaje. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias por esta mañana tan hermosa, nos dice otro teléfono. Así que bueno, ya creo que estamos llegando al final. Si me olvidé de alguno, pedimos disculpas. Muchas pero gracias. Estamos a cuatro manos aquí, a seis teléfonos al mismo tiempo. Muchas gracias de vuelta, Luisina. Muchas gracias, Paola. Luisina gracias es Luisina Belenquia y Paola es Paola Lariguet. Nos estamos yendo. Gracias, un Fabián. Espectáculo de Muchas programa. Muchas gracias. Felicitaciones a todas las familias, a todos los chicos y las chicas por la cantidad de contenido. Y nos vamos a, mire, le comento cómo nos vamos a despedir. Nos vamos con todas las payadas de corrido y después cerramos con el tema que había pedido alguno de los oyentes de esta radio, que era que me pisen de sumo. Sí, cerramos sí. De esa manera. Adelante entonces, nos vamos. ¿Volveremos cuándo? ¿Jueves a qué hora? A las 11 horas. Epa, la voz que nos une que... con séptimo grado y el tema de la inmigración. Manuel Belgrano tuvo ideas en celeste y blanco, creando una bandera para diferenciarnos. Él y sus soldados orgullosos la mostraron. Fomentó la educación, creando las escuelas, y en su honor se conmemora el Día de la Bandera. Mi bandera es como un cielo con una nube central, y aquí me pongo a cantar porque el sol lo veo igual. Ese sol lo tengo yo y Belgrano me lo dio. Y en este 2020, tiempos raros estamos viviendo, cantémosle a don Belgrano que nos hace seguir creciendo, luchando por una patria más justa e igualando nuestros derechos. Creador de la bandera, verdadero libertador, 1770, 3 de junio, día patrio, porque esta fecha sería el nacimiento de Belgrano, un gran libertador. Aquí me pongo a cantar, aunque esté en cuarentena. Extraño mucho a mi escuela y sobre todo a mi bandera, que gracias a Belgrano flamea y flamea.

esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Soy Melanie de la escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. Y antes de irnos queremos reiterar y decir que más allá de que va a estar el link después para poder escuchar este programa de la Escuela 324. En el día de hoy, sábado 20, a las 5 y media de la tarde, se repite este programa. Así que 5 y media de la tarde podés volver a escuchar el programa de hoy de cuarto grado, programa en homenaje a la figura de Manuel Belgrano. FM Los Coihues.